Acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar el vallón de Madrid. Gitana eres tú y muy gitana yo también, del vallón gocemos un ritmo y baile. Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos ese vallón de Madrid. Ay, qué sabroso, mi amor, vente pronto a bailar, porque este mismo vallón va a terminar. Ole tú, ole tú, ole, ole yo, ole tú, ole mi baño, que está muy sabroso. Gitana eres tú, y muy gitana yo también, y del baño gocemos un ritmo y baile. Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos en este baño de Madrid. Alegría de mí.